Peso es este single de Los Embajadores que sirvió de adelanto para su álbum de debut Faisanes. Ambos lanzamientos se pueden descargar desde la label Michita Rex. Y aquí en Intangible 23 nos interesan todas las alternativas a la gestión tradicional de derechos de autor y por eso vamos a hablar ahora con Javier García Montrull, responsable de Free Music Projects. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos en primer lugar qué es y cómo surgió Free Music Projects. Pues surgió pues, de manera natural, vamos, yo soy productor y músico desde hace muchos años. Entonces hay un momento en el que ya tienes pues muchas obras acumuladas ahí que no sabes cómo darle salida. Miras también las entidades de gestión de derechos a ver si te dan alguna alternativa para hacer algo con ese volumen de obras y te das cuenta que no tienen nada que hacer. Y como estoy yo solo, que tengo también muchos amigos que se dedican a lo mismo, pues nos juntamos y dijimos a ver qué hacemos con todo esto y nada, y pues vimos la música libre pues una alternativa. Entonces estuvimos viendo portales del extranjero, pues en Estados Unidos, en el norte de Europa, que también hay este tipo de plataformas y de alternativas, están bastante más evolucionadas que aquí que en España, y nada, simplemente eso, nos pusimos manos a la obra y creamos el portal, y el portal, más que portal, yo diría que es una tienda directamente. ¿Quién vende naranjas? ¿Quién vende melones? Pues nosotros vendemos licencias sobre obras musicales preexistentes. Entonces lo que el usuario puede hacer es cuando tiene la necesidad de tener música para uso profesional, bien sea para publicidad, para una empresa, para congresos, para lo que sea, y ven que las sociedades de gestión de derechos les exigen X dinero por un solo uso, pues entonces se ponen en contacto con nosotros y miran la modalidad de licencia que más les conviene y simplemente eso, pues como una tienda, ellos compran la licencia, ellos descargan la música y así de sencillo. Estamos hablando en efecto de un servicio de música para usos profesionales, como bien has dicho, anuncios, obras de teatro, claro. Todo tipo de usos, ¿no? Claro, siempre los clientes principalmente suelen ser productores audiovisuales, que ellos pues les llega el cliente, les encarga hacer una producción y luego el cliente se encarga que, o sea, se entera de que tiene el problema, de que tiene que pagar ciertos derechos de autor, que si sale al extranjero con esa producción, pues le van a exigir no solo las entidades de gestión de derechos de España, sino también la del extranjero, vamos, que al final es un lío, y al final lo que quiere el cliente, vamos, en tema de música, y pienso que en cualquier otro campo, lo que quiere es las cosas sencillas. Entonces no hay nada más sencillo que comprar una licencia, te dan la factura, lo tienes y si alguien te molesta o algo, pues te quita la responsabilidad echándola a nosotros en este caso. Porque ustedes dicen que se paga una vez por esa música y se puede utilizar siempre. Claro, no tiene. Hay otras librerías que sí que tienen restricciones, a lo mejor tienes que pagar una vez al año o cada dos años. Nosotros no, nosotros hacemos que pagues una vez y ya te olvidas. Y adquieres los derechos de explotación, o sea, no todos, algunos derechos de explotación sobre esa determinada obra. Y bueno, tienen varios tipos de licencias que han tenido que desarrollarlas ustedes, ¿no? Me imagino que con asesoramiento legal y todo esto. Claro, también nos inspiramos en lo que te comentaba antes, de cómo funcionan las librerías de fuera y este tipo de servicio. En España no está evolucionado, pero si te vas a Estados Unidos hay muchísima gente que se dedica a ello. y vamos, que hay un volumen de mercado bastante bastante elevado. Entonces estuvimos un tiempo observando lo que hacían ellos y nos dimos cuenta de eso, de que las cosas pues las hacían bastante más sencillas de lo que estamos acostumbrados aquí. Entonces nosotros desarrollamos tres modalidades de licencia, que las hemos llamado sencillamente licencia clase A, licencia clase B y licencia clase C. Y la diferencia entre ellas es que la permisividad en el uso pues va aumentando. Entonces, la A, por ejemplo, no puedes utilizarla en televisión para spot, por ejemplo, la B sí. La B se diferencia de la C pues en tema de territorial, la C es internacional y a nivel nacional, la B es más local, más, no sé, está todo muy definido, muy detallado, muy atado. Y entonces, ¿ustedes opinan que las entidades de gestión, tal y como funcionan en España, pues que ponen demasiadas cortapisas a todos estos temas, no? No es que no están bien planteadas directamente. A ver, yo pienso que una entidad de gestión de derechos como en España, la más famosa es las GAE, hay más, lo sabéis, pues tiene que existir y son necesarias pues para el músico profesional. Lo único que yo es que tampoco conozco de cerca otras entidades. Conozco las GAE y, por ejemplo, sé que no es transparente, no, a mí no me inspiran confianza, ¿sabes? O sea, sé que hay autores pues que una vez les han pagado X dinero por una cosa y luego al siguiente año por la misma cosa, por ley tendría que haber cobrado exactamente lo mismo y no lo cobran, no se pagan cuando quieren, ya, yo qué sé, o sea, no. Que vamos, que ahora mismo la alternativa para nosotros mejor es estar libre de derechos para músicos profesionales. Ya el tema de artistas, si es un artista conocido, obviamente, pues una entidad de gestión de derechos como las GAE es lo mejor, ¿no? Lo más rentable te va a salir y directamente la única vía ahora mismo. Pero para el caso de nosotros, que somos músicos, trotamúsicos profesionales, por decirlo de alguna manera, no nos merece la pena, porque vamos, salimos perdiendo. Y bueno, yo entiendo que hoy día el concepto de la música libre pues se aplica mucho a las net labels, a la relación de los músicos con los oyentes que no van a dar un uso profesional a esas canciones, pero claro. Ustedes entonces están planteándose emplear este sistema alternativo y poder vivir de ello, ¿no? Aunque sea decirlo de una forma un tanto burda. Sí, ¿pero a qué te refieres? ¿Hacer...? No, quiero decir que ustedes están, digamos, empleando unos conceptos que tenían otros usos y trasladándolos a la relación entre los anunciantes en el ámbito profesional, claro. Claro, o sea, una editorial musical de toda la vida, la función de ellos es buscar música, hacerse con un catálogo musical, muchas obras, y ese catálogo, pues rentabilizar, o sea, a ver, hace de nexo la editorial, por decirlo más claro, entre lo que es el músico y la salida profesional de la música, pues ya sea televisiones, producciones, etcétera. Pues nosotros hacemos lo mismo, lo único que la editorial tradicional ha cobrado el 100% de las GAE, en este caso en España, y le ha dado el 50% al autor. Nosotros no cobramos de las GAE, nosotros somos nosotros mismos nos lo guisamos y nosotros mismos nos lo comemos. O sea, es una editorial musical tradicional, lo único que sí, en las GAE. Nos saltamos esa barrera. ¿Y cualquier compositor puede sumarse sí, a este proyecto? Claro, sin ningún problema. Cogen, envían su música, bueno, envían un link con su música y nada, lo escuchamos y si interesa, pues vemos el volumen de obras que tienen y nada, y si nos interesa, pues eso, firmamos un contrato editorial con ellos y el 50% de los derechos generados van para ellos y el otro 50% van para Free Music Projects. Y bueno, esta es la faceta más llamativa, desde luego, de este proyecto, pero también sí. Ofrecen otros servicios, ¿no? Sí, vamos, ofrecemos Pues desde composición para audiovisuales, pues documentales, spots, sintonías para empresas también nos encargan, cortometrajes. Hace poco hemos hecho un cortometraje para protagonizado por Juanjo Artero. Y no sé, vamos, lo que toda la vida ha hecho un compositor y un productor. Pero bueno, está bien percibir que se van buscando nuevas vías y que son sostenibles, claro, económicamente, ¿no? Claro, se van buscando. Hombre, el músico siempre, yo pienso que a lo largo de la historia siempre se ha tenido que buscar el pan, ¿no? Entonces, pues nosotros a través de la historia esta, pues vamos eso, abriendo nuevas líneas de negocio y viendo si los spots funcionan más, si una cuña de radio funciona más, si los cortometrajes funcionan. Entonces ahí vamos perfilando poco a poco. Pues hacia la rentabilidad, vamos, nosotros como cualquier otra empresa que se dedique a vender cualquier otra cosa. Y de momento con las GAE no han tenido problemas, ¿no? No, con las GAE no, mientras no seas, mientras los músicos que licencian sus obras en la plataforma, vamos, en la nuestra o en cualquiera, no formen parte de la entidad, las GAE no tienen nada que, vamos, lo hemos consultado también con ellos y saben de nuestra existencia, de nuestros quehaceres y no hay ningún tipo de problema. O sea, anda, las GAE se dedican a gestionar las obras cuando los autores se las confían a ellos. Si un autor no le confía a ellos su obra, ellos no tienen nada que decir ni nada que reclamar. Lo único que mucha gente cree que por sistema, tú eres músico, estás en tu casa, compones una obra, la creas y automáticamente por acto divino formas parte de las GAE. Y cualquier cosa que quieras hacer con tu propia obra tienes que hablarla con ellos. Eso es mentira. Eso es una, no sé, la gente tiene un miedo tremendo a las GAE. Vamos, parece que es más difícil vender música que droga, vamos, o sea, es increíble. Entonces no hay ningún problema con ellos, ya es lo que te digo, ellos saben de nuestra existencia y no hay ningún problema, vamos. De todas formas, no lo tengo del todo claro, pero a lo que no se puede renunciar del todo son a los derechos de autoría y demás, claro, ¿no? Claro, son los derechos de propiedad intelectual. Por ley, tú lo que no puedes renunciar a que si una obra la has creado tú no puedes hacer un documento diciendo que esa obra la ha compuesto otra persona. Eso no es posible. Lo que sí que puedes hacer es ceder los derechos de explotación de esa obra. Y eso es lo que puedes ceder los derechos de explotación, algunos, todos, y que es en definitiva lo que hace, ¿no? Si no me equivoco, Creative Commons hace ese tipo de licencias, son como licencias genéricas, ¿no? Que permiten pues unos usos, otros usos no los permiten, pues al fin y al cabo pienso que es lo mismo. Tú creas tu obra, no puedes renunciar a la autoría, eso está claro, pero sí que puedes ceder pues X derechos de explotación, los que tú decidas, para lo que tú decidas y por el tiempo que tú decidas, porque es tu obra. Entonces nosotros, por ejemplo, los contratos que firmamos pues suelen ser de un año y nos dicen, pues cedemos el 50% el 50% de explotación, no, los derechos de explotación a cambio del 50% de lo que se saque. Entonces así funciona la cosa. Pues nada, gracias por explicarnos todo el funcionamiento de Free Music Projects. Tendremos el enlace en nuestro blog y si por un casual algún oyente necesita música para un uso profesional, pues seguramente esta es una buena opción. Bueno, yo sé, pues muchas gracias y nada, y hasta la próxima. Para cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. De acuerdo, Javier, hasta pronto, un abrazo. Venga, un abrazo. este tema, Infinite, es la cara B del single que el joven productor rumano Silent Strike publicó hace poco con la netlabel italiana Bad Panda. Ya sabes que este sello publica un single cada semana. Y hemos escuchado esta canción Infinite después de hablar aquí en Intangible 23 con Javier García Montrul, responsable de Free Music Projects. Nos ha estado hablando de esas nuevas vías para explorar de manera comercial la música libre. Y seguimos con nuestra selección de música electrónica, ahora con algo de hip hop. Este tema de Zillion de Kanabun. しだい誰かさんの幸せを魚に至った一人部屋の片隅さあおやすみ同じことを考え続けて見たって昼と夜とじゃ答えが違った見当たらさを分解しても自分が見つからずいつからか知らず知らず自ら落ちらずどんな風に泣けばみな気づかってくれるだろうそんな言葉借り考える儚き影ろ消えないだけの箱には引っくり返したおもちゃ空っぽのボックス 捉われていた時をどうか止まらないであ私という立った一つの調べて声からだ届かない小さな世界広すぎたため息が舞う空にふらつく考えるだけ無駄になる夜で泣き工作冒険に満たぬこの部屋の創世記大きな流れ飲み込まれ大会出て書の流れ乗るだけの何たつもりの旅人強奪と擁り添って言い訳は山になる流れ出た嘘は川になるこのな嘘をひれがついて歩き出すと大人 やがてこの部屋は世界となる私の明けの夜を尻目に朝に舞う夢を消えないでと想像主に願いなるまるでおもちゃ箱散乱した子供の遊び場本当の明日を知らぬ明日風が吹いたら飛んでしまうような私だけの虚栄の箱には滅びを譲らない縁を知る世界よ私だけの癒さずの愛しき世界よサチャルこの笑いの夜のとばりで男は欲しく女は流星へ変わる私はないからこの箱には未来を打ち鳴るドラマを夢に信じたお話を最後には幸せを闇雲に駆け回る必死の真似事まさごと言っても結局はままごとまあ新しくもない日常を繰り返す私の秘めたるメンタルとタイム一人きりアフレコを繰り返す親しき臨 人たちの意味を称える。意識なきため息に一輪が舞う。滅びを譲らない縁を知る世界よ。私だけの癒さずの様式世界よ。幸あれこの笑いの夜の帳で、男は星屑、女は流星へ変われ。ほらあなたの目に私が。 Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ara Radio en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Algo de hip hop japonés es lo que acaba de sonar con el tema de Psyllium de Kanabun, incluido en el EP Open the World, Abre el Mundo, incluido en el catálogo del sello asiático Bunkai K, y que ha cosechado muy buenas críticas en internet tras su aparición el pasado mes de diciembre. Y ahora toca seguir conociendo un poco ese extraño subgénero dentro de la electrónica, que es el Witch House, con el grupo Banes. We'll be right back. No solo es este estilo, el Witch House, un tanto inaccesible, aunque interesante, sino que además estos grupos suelen complicarle la vida a los seguidores escribiendo sus nombres de las maneras más peregrinas con todo tipo de signos extraños. Esta banda se supone que se llama Baines, pero en internet lo escriben con una serie de caracteres, unas pirámides, una cruz, todo muy vistoso, pero muy poco práctico. Aunque algo parecido ocurría con aquel otro proyecto de Witch House que había sonado en el programa hace ya un tiempo, Kitty Cat. Pero bueno, este EP homónimo de Baines se puede descargar desde Bandcamp. En vez de intentar buscarlo en Google, te aconsejo que vayas directamente a nuestro blog y ahí tendrás el enlace, la forma más sencilla de acceder a él, porque si no, insisto en que va a estar difícil. Pero bueno, vamos a reconciliarnos con los sonidos más poperos de la electrónica de la mano de un single de Pop Idiot e Inés. Se llama Kuskil Alati on Hola Ea. Soias suvises, lummuses, kuulen naar. En este caso no tengo mucha información que ofrecerte, solo puedo decir que este era el single Kuskil Alati on Hola Ea de Pop Idiot e Inés, publicado por Sex Sound, una discográfica de Estonia que al parecer alterna los lanzamientos comerciales y la venta de discos con algunas descargas gratuitas. En cualquier caso, si este era un buen indicador de la calidad de la música de este sello, habrá que seguir investigando. Y más vale que estés atento porque el siguiente no es un simple tema de música electrónica. Es posible que contenga algún mensaje de una civilización extraterrestre, o al menos eso es lo que dice Alexander Ivanov, más conocido como Onyok Sound, y se llama Evening. Thank you. Alexander Ivanov, quien emplea el seudónimo de Onyok Sound, se considera medio en broma, medio en serio, embajador en la Tierra de una raza de extraterrestres. Así que temas como este Evening puede ser que oculten entre sus sonidos entrecortados algún tipo de mensaje. O puede simplemente que este álbum Aspiration sea un buen ejemplo de música electrónica de calidad, de la que suele promocionar la net label Phonocake. La verdad es que no es uno de nuestros sellos de cabecera, pero eso no implica que desmerezca en cualquier sentido la calidad de su catálogo. Y sí que podemos admitir que Dusted Wax Kingdom es una de nuestras net labels favoritas. Vamos ahora con el primer tema del álbum de B-Side, que se llamó Smooth Season. Thank you. Esta banda de Bielorrusia, B-Side, tiene un sonido exquisito, como hemos comprobado en esta canción Ritmi Gorada, que abría su álbum Smooth Season, un lanzamiento con la marca de identidad del sello Dusted Wax Kingdom. Y vamos a terminar hoy en Intangible 23 con la música de un sello del que hemos empezado hace poco a bajarnos referencias, aunque ya tienen más de 90 publicadas. Me refiero a F. Wong y este es el tema Suryuk in Wonderland, parte primera de Kofklang. We'll be right back. ya iremos escuchando otros temas de artistas del sello virtual F-Wonk, porque la verdad es que tienen algunos lanzamientos muy llamativos. Como primer adelanto hemos puesto este tema, Siruk in Wonderland, la parte primera de un EP del mismo nombre, y su autor es Kofklam. Se supone que respecto a trabajos anteriores, aquí ha introducido un sonido más sucio y con ritmos más marcados. Y nos despedimos, por tanto, hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores del programa en formato podcast y nuestros contactos en el correo electrónico, Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Si todo sale bien, tendremos un primer monográfico sobre el sello Discos Humeantes, que es de Asturias. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.